Las relaciones interpersonales que compartimos con otros son básicas para nuestra salud emocional y espiritual. Claro, hay ocasiones en las que queremos estar solos, pero eso no es contrario a ser parte de una comunidad mayor que pueda actuar como grupo de apoyo, especialmente en tiempos de necesidad. ¿Cómo puedes involucrarte mejor en la vida de la comunidad de tu iglesia? ¿Cuánta muerte al yo será necesaria para eso? ¿Qué dones tienes que pueden beneficiar a otros?